Anda por la noche, puesta pa' la roche, tu pela salvaje, la combi Versace. Anda por la noche, puesta pa' la roche, tu pela salvaje, la combi Versace. ¿Qué fue, qué fue, qué fue? Vestida con colabo, allá la colabo. Medusa arriba y abajo, calabrón y guapo. Donate la frenzy, kilo, kilo, tela, soltando los benchis. Y sí, como todos los sábados a la mañana, aunque no esté la lobizona del amor, sí está nuestra escritorta Mariana Komiserov. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo dormiste? Dormí entre bien y yo tengo animales que creen que su cama es la mía. Creen que tu vida ¿Qué? Entonces tengo que me piden cosas a mitad de la noche, pero soñé algo que tiene que ver con este bloque. A ver, soñé, me encanta el tema sueño. Soñé que escribía un libro. Mirá. Y el libro se llamaba Osado, crónicas de un oso tuerto. Bueno, bastante avanzado el proyecto. No, vos te reís, pero durante toda la noche yo digo, sí, yo tengo que soñar con un cuento. ¿Y yo soy el oso? Entonces, osado. Tenés que venir a los talleres de escritura, entonces. Tengo que ir. Me da miedo despertar un animal durmiente en mi interior que después quiere escribir todo el tiempo porquerías como las que escribo yo. Mejor despertar el animal que escribe que despertar otro tipo de animales. Muy bien, ¿no? Tenés razón. Y en ese sentido vamos a hablar hoy del último libro de Samantha Schweblin, El buen mal. Ajá. Que uno leería a esta autora y diría, bueno, hace terapia esta chica, ¿no? No sabemos si hace terapia, la verdad a mí mucho no me interesa, pero bueno, uno se agradece que ella escriba, ¿no? ¿Por qué dirías que hace terapia? No sé. Digo, pero ¿por qué? La mandaría a terapia, digo, claro. Si no fuera mi expertise la literatura y bien. Supiera el pacto de ficción que existe uh-huh. con los textos y eso, si fuera una lectora común, digamos, sí. que no lo soy porque me dedico a esto, claro. Diría como, uy, que vaya terapia esta chica. El primer cuento, por ejemplo, Bienvenida a la comunidad, es una mujer, madre de dos niñas que acaban de adoptar un conejo, que está en un barrio nuevo y muy sugerido, parece que intenta un suicidio que no le sale, ¿no? Entonces, bueno, tiene todas estas temáticas que tienen que ver. Y el conejo en el medio de todo. El conejo es fundamental, además. Claro. Es un elemento fundamental en la historia. Samantha Schweblin tiene algunas obsesiones que en este libro se repiten, que son los niños y los animales, como hablábamos hoy. Uh-huh. En ese cuento que te comentaba, el del principio, es un cuento como muy bajón y sin embargo en este libro, ella ya publicó un montón de libros, tiene un montón de premios y yo creo que ella es una bestia argentina cuentista, ¿no? Ajá. Es una de mis escritoras preferidas, la verdad. ¿El buen mal sería un oxímoron? Sí, es un oxímoron. Yo creo que lo que trata de hacer ella es pensar en esta contradicción que casi siempre hablamos acá cuando traemos los libros, que es, bueno, en todo lo bueno tiene que haber algo malo para que sea verosímil, ¿no? Y en todo lo malo también tiene que haber algún rasgo de bondad, porque un personaje completamente malo no lo creemos o no empatizamos. Y, ¿no? Y completamente bueno tampoco. Exactamente. Sí. Cuando tenemos a ese... ese personaje malísimo, malvado, qué sé yo, pero de hecho lo vimos en la película de Hitler, ¿no? El tipo amaba a su perro y ahí tenemos el rasgo de humanidad. Cuando reconocemos la humanidad en el personaje malvado, uh-huh. nos identificamos y ahí entendemos que podríamos llegar a ser nosotros también, ¿no? Cualquier relación con la realidad es pura coincidencia. Totalmente. Creo que por eso el título, ninguno de sus cuentos se llama El buen mal, eso también, pero el concepto este recorre toda la obra, no solo esta obra en particular, sino toda la obra de Samantha Schweblin. Recordemos que ella tiene otros libros de cuentos, uno se llama Pájaros en la boca, que es muy famoso, y ella es la creadora, la que le puso palabras al concepto distancia de rescate, porque tiene una novela que se llama Distancia de rescate, que trata esa obsesión de la madre por saber a dónde está su hijo, ¿no? Es decir, el cálculo mental que hace la madre de cuántos pasos tendrá que dar para salvar a su hijo de un inminente peligro, es decir, si estamos acá y yo soy madre de un niño pequeño y el niño está ahí, yo voy a calcular, bueno, tengo tres pasos, tengo que tirar esto, claro. Y para estoy a dos pasos de la calle. Exactamente, uh-huh. ¿No? Y eso es como una cuestión casi inconsciente que se genera en las madres, supongo que en los padres también, no lo sé. Y esa cuestión universal que ya existía, ella le puso nombre, le puso distancia de rescate, lo cual a mí me parece una maravilla, la verdad, ¿no? Creó un concepto. Creó un concepto, tal cual. Uh-huh. No sé hasta qué punto ella será consciente de eso, pero a mí me parece, como, creo que a otras madres también, como aliviador haberle puesto nombre a algo que existía, pero que aún no tenía uh-huh. ese nombre, ¿no? Está la película también, la película es argentina, se llama Distancia de Rescate, la pueden ver, y también trata el tema de... ¿Está basado en un libro de ella? Sí, en Distancia de Rescate, mirá. Se llama igual la película, y también tiene un tema con los agrotóxicos, pero bueno, ahora estamos hablando del buen mal. Ella lo que repone acá a nivel ambiental, si quiere, es el litio. Hay un cuento muy tremendo, tremendo, que se llama El ojo en la garganta. Más o menos a los 2 años los niños tienen como una compulsión de llevarse cosas a la boca uh-huh. y justo eso coincide con la adquisición del lenguaje, ¿no? Cuando empiezan a decir sus primeras palabras. Entonces hay muchos casos, de hecho Samantha Schoelin cuenta en una entrevista que hay especialistas que se dedican exclusivamente a tratar niños que tragaron pilas. Las pilas botón, ¿viste? Las sí, que son sí, sí, sí, chiquitas, sí, sí. Que ahora no es tan peligroso porque tienen un amargor que repele, entonces el niño escupe inmediatamente. Ah, mirá. Y tiene ¿y lo hicieron a propósito ese sí, amargor? Exactamente, yo me lo enteré a partir de esto. Mirá, y además no tiene un idea. Recubrimiento que hace que la pila no se active y no prenda fuego el esófago, ¿no? Pero antes no. Antes hace 20 años, sí, diciendo, sí, ¿no? Sí, hace sí, muy sí. poco tiempo. Entonces ese cuento trata de un niño que traga una pila justamente cuando está aprendiendo a decir sus primeras palabras y todavía no era época de estas prevenciones, ¿no? Tomate ese mate porque si no... Sí. Estamos con Mariana Komiserov hablando del libro El buen mal de Samantha Schoelin. Bueno, ese libro, ese cuento me parece como una puta maravilla, me da muchísima envidia, sí, me da envidia, ¿viste esas cosas que me hubiera encantado? ¿No te pasa a vos con la música de esa canción? Sí, ¿cómo no la...? Pero están tan lejos que, no, que mi envidia no le va a llegar. Este está más cerquita, capaz que la conocés. No, sí, la conozco, pero no, claro. No, ella es muy, muy buena escritora. Yo no podría haber escrito ese cuento para nada. Y lo que tiene ese cuento, además de la temática, esta cosa horrorosa de un niño tragándose una pila justo cuando quiere un lenguaje y después no va a volver a hablar, ¿no? No va a poder hacerlo durante el resto de su vida. Entonces todo ese lenguaje queda como adentro sin poder, se puede articular solo en la mente, pero no se puede decir. Tiene un narrador muy espectacular, que es el niño el que cuenta. Y bueno, no sé, léanlo porque la verdad que si sigo hablando lo spoileo todo. No lo spoilees. Y bueno, yo... Me gusta mucho, te digo, yo soy un lector de tapas. Ah, bueno, está bien. Me gusta mucho las tapas, me gusta ver las tapas y qué me sugieren. Me encanta esta liebre o conejo de doble cabeza. Bueno, bicéfalo. Es como muy el... Bueno, ¿sabes qué? Además, el conejo, hay algo que tiene el conejo que mucha gente lo relaciona con algo de la niñez. Para mí son diabólicos. Sí, esos ojos rojos. Esos ojos rojos de los conejos son diabólicos. ¿Sabes qué? Además, hay algo que trabaja en ese cuento, el del conejo, uh-huh. Bienvenida a la comunidad, que tiene que ver con el conejo para cazar y el conejo domesticado, ¿no? Que también claro. son dos cosas distintas. Dos cosas distintas. Sí. Y hay una parte interesante en la que el hombre que la salva a la mujer del suicidio le dice, bueno, le vas a causar algo básico, ¿no? Le vas a causar como un gran dolor a tus hijas, y ella no lo puede ver hasta que él le agarra el conejo y le dice, bueno, degolla el conejo de tus hijas. Ella, como si en un punto ella sintiera que el conejo es más importante que ella misma como madre, ¿no? Claro. Así que, bueno, nada, todo súper complejo. No comimos a pompón. No. Y Samantha es bastante, una autora bastante inclasificable, ¿no? O sea, no entra ni dentro del género del terror, ni dentro del fantástico. Es una escritora extraña, podríamos decir, porque los acontecimientos son extraños, pone el dedo en la llaga en esa cosita cotidiana que decís, oh, esto es rari, lo profundiza, pero sin embargo no es nada, por lo menos en este libro, que no pueda suceder. No hay fantasmas, quiero decir, ¿no? Y a mí me dio mucho miedo, la verdad. Es realista. Podríamos decir, sí, corre un poco, o sea, profundiza en algunos puntos extraños que hace que se corra un poco el realismo. Es un realismo corrido, vamos a decirle. Está bien. Pero, bueno, eso, que es bastante inclasificable y aún así a mí me dio bastante miedo. Bueno... yo se lo recomiendo y no sé qué más tengo para decir. Bueno, ¿esto cuándo salió? Esto salió este año, salió hace 2 meses. Bien. Ah, eso tengo para decir. Bien. Que yo di tengo un club de lectura en mi casa. El chivo de todos los sábados. De todos los sábados. Sí, porque yo tengo que trabajar. Pero por supuesto, ¿qué te pensás? No solamente se vive de ganar vinos millonarios en sorteos. Ojalá pudiera vender porque no tengo un mango, te juro. Así que si a alguien le interesa un vino, escucho ofertas. Claro, sí. Son vinos caros, no es moco de pavo. No, pero bueno, si quieren hacer un regalo. Tenemos que hacer, sí, o si no, yo te recomiendo el sorteo. El sorteo. El resorteo. Acá, sí. Claro, sí, sí, el resorteo en una semana. No tiene sentido tener esos vinos en mi casa. De ninguna manera. ¿Qué iba a decir? Ah, que el sábado 7 de junio hago un club de lectura virtual con este último libro de Samantha Schweblin, porque hice el presencial en casa, vinieron un montón de compañeras y algunas no se quedaron afuera, más otra gente de otras provincias que me lo pidieron. Lo voy a hacer, así que si quieren que conversemos más en profundidad sobre este último libro y un poco sobre toda la obra de Samantha Schweblin, que tengo la suerte de haberla leído completa, incluso su primer libro, que ella lo detesta y que es un inconseguible, yo lo tengo. Yo tengo esas cosas que no le importan a nadie, ¿viste? Como yo tengo la edición de 100 años de soledad. Bueno, claro. Soy una boluda. Claro. Pero creo que le llaman completistas, ¿no? Como cuando necesitan sí o sí tener la obra completa de alguien, no importa qué. Yo tal cual soy de esas y digo como, ella no le gusta El núcleo del disturbio, se llama su primer libro, ganó el Premio Nacional de las Artes cuando tenía 22 años y no lo volvió a editar y no tiene intenciones de volver a editarlo y yo tengo mucha suerte y lo tengo y me parece un librazo, la verdad, como me da pena que ella no le guste. Bien, así que entonces bueno. vas a dar una charla sobre la obra de ella. El 7 de junio de manera virtual a la gorra, así que... Bien. Nada, vengan y si no tienen plata, vengan igual. ¿Y tirá las redes? Sí, @luchonastyle, que es mi Instagram personal. O @luchonastyle. Sí, o @tintaytiempolibros. Bien. Bueno. Eso es todo. Bueno, Mariana, espero que nadie se haya lastimado en el día de hoy con la conducción del oso tuerto, que indudablemente mira de un solo ojo. Ningún animal ha resultado herido. Herido, este programa. Durante este programa. Agradecemos a todas las personas que estuvieron escuchando este Bestias Distintos del día de hoy. Un besito para Cintia. Un besito para la Cintia que está de joda. Tampoco tantos besos. No. Tantos besos. Tenemos las entradas. Que llamaron hoy para tener las entradas al ver a Lautaro 2020 en El Arrimado. Las ganó Poli con el 387. Repetimos, la ganadora o el ganador de estas dos entradas para ir a ver a El Arrimado, Poli con el 387. Una obra buenísima que la recomiendo también. Muy bien. Yo tengo que sortear entradas a mis talleres también, nunca se me había ocurrido. Bueno, la próxima sorteamos.